Tips rolling. A ver, para todos los gabinos que nos acompañan, ¿qué tantos gabinos maderas tenemos aquí esta noche? Voy camino de dolor, trato de llegar al verano. Mientras que hago el camino, voy a contarles, señores, la historia de un buen amigo. Valiente y atrabancado. Maneado el pelado. Sí, señor. Arriba Aguascalientes, sí, señor. Razones andando en la borrachera, cargaba pistolas con 6 cargadores, le daba gusto a cualquiera, usaba el bigote de cuadro abultado, su pan y el cuello enredado. Calzones de manta, chamarra de cuero, traía punteado el sombrero. Sus tíos campesinos usaban guaraches y a veces a raíz andaba. Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba. Soriano era hijo de buena mata. Sí, señor. Era alto y bien dado, muy ancho de espaldas, su rostro mal encaseado. Su negra mirada se paseaba, se la tenían sentenciada.